Verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de la mujer que amas. Has vivido con un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída y la fuga. Has vivido como un golpe en la frente, que tus manos, tus ojos, tu sexo, tu blando corazón. Había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Había que inventarlos.